la idea era como que el espectador viera toda esta acumulación como de imágenes que estaban hechas en pastel, en carboncillo, y pues como que tuviera como la impresión de ver como una especie de mundo que se despliega ante ellos, como un mundo como lleno de escenas y de acontecimientos que van ocurriendo en diferentes ritmos y a la vez se despliegan sobre él. El principal problema que tuve con esto, bueno, era como concebir qué imágenes iba a mostrar, y pues con eso sí puede ser como bastante caprichoso, puede mostrar como todo lo que podía mostrar, todo lo que quisiera, pero pues obviamente uno tiene que tomar, ser selectivo y decir como bueno, esta imagen me interesa más, puede ser una imagen como más, puede ser una escena, puede ser una imagen anecdótica, puede venir de la realidad, puede venir de la ficción. Realmente ahí no estaba parado en ninguna de esas. Algunos ni siquiera son escenas, son simplemente cristales rotos, carreteras, cualquier cosa. Y pues era como, cuando la idea de eso sí era como que fuera cualquier cosa, como dibujar todo, pero el problema es que cuando uno dibuja de todo, pues también tiende a caer en dibujar sobre nada. Entonces puede ser un poco como, si por un lado sí quería como generar como una sensación en el espectador, pues el principal problema que he tenido es como, pues no quedarme en ese efectismo y no quedarme como en esa perspectiva adolescente de no es que todo importa, entonces no importa nada y realmente no hay un tema que valga más que otro como para representarlo particularmente. Pues después de eso empecé volví a pintar, pues soy pintor de formación prácticamente, como es como mi, de alguna manera es como la rama que estoy cogiendo en la universidad, de la cual acabo de salir en agosto. Pues fue la pintura, yo no me di cuenta en qué momento fui escribiendo todas las materias de pintura y cómo esto iba como marcando como mi trabajo. Lo positivo es que pues cualquiera como que podía entender las escenas, aunque pues algunas escenas son un poco más bizarras, incluso algunas son como un poco más, si algunas son casi decorativas, casi bonitas, pues otras sí eran como un poco más rudas, un poco más, los temas que seleccionaba no eran pues precisamente bellos, algunos venían, como mencionaba, como de la realidad, incluso de vídeos que tomaba. Peleas, discusiones de pareja, atracos, atropellados, cosas que iban pasando y como acontecimientos que marcaban como un recuerdo del día, como una pauta del día. Entonces pues para pasar como de esto, como para salir un poquito como de ese efectismo y eso, como para ir tratando de ver hacia dónde más podía ir y no quedarme simplemente en extender toda la serie de dibujos que podía hacer. Te puedo trabajar así indefinidamente, dibujar así toda mi vida y lo que tendría serían como 10.000 dibujos de diferentes temas, que también sería interesante, pero pues lo que quería era como llegar, digamos, a eso. Y lo que comienzo a hacer es a tomar grabaciones, a hacer fotografía y grabación de todas las cosas que van pasando. Pues lo que están viendo no es precisamente un trabajo fotográfico, sino es un trabajo de video. Están viendo como los fragmentos de cada video, entonces son, como ustedes ven, están divididos en el día. Y bueno, eso pues me permite como trabajar con lo que les decía, como con el ritmo de la vida, como tomar instantáneos, pero darles como temporalidad, y poder pasar de esto después a la pintura, a otra vez el dibujo. Acá vemos, pues, por ejemplo, grababa como cosas que me interesaban. Grababa, es un sábado, entonces estoy grabando una pelea de box que estaba viendo. Al rato hay una pandilla que está peleando fuera de mi casa. Al rato veo una especie de documental sobre santería. Al rato otros borrachos peleando enfrente de mi casa. Al rato, fuegos artificiales, en la época de diciembre, pues en cualquier momento salían fuegos artificiales. Realmente el lugar donde vivía, pues, era un lugar donde sí ocurrían muchas cosas. Y si era lo suficientemente observador, podía como articular algo, como hacer algo. Y siempre fue difícil, y no siempre lo logré. Siempre era como la misma duda de, bueno, ya grabé todo esto, entonces ahora qué hago, tengo el material crudo, qué hago. Por ejemplo, acá es un asaltante que capturan en el barrio, entonces él se esconde en un café internet y ahí está como la primera, la de las 3:08 p.m. Está ahí como llorando porque lo capturaron y manipulando. Después son como, es la captura de los dos, no sé qué hicieron, pero se ven que son como ratas. Acá, pues el cambio de luz de la persiana, lo que digo, pues puede ser cualquier cosa, pues muy simple. Abajo otra pelea, y pues de ahí como que empiezo como a descomponer la imagen en diferentes ritmos. Esta es una discusión de parejas, entonces pues cuando uno toma el video, pues oye lo que dicen y se ven las caras que exponen y como toda la discusión. Pues, acá pues en este dibujo pues lo que hago es como fijarme como una especie de baile de manoteo y de reclamos que hay entre ellos. Y así trabajar cada video como ir haciendo como una especie de storyboard de como marcar el ritmo. Porque cuando uno lo marca en dibujo, pues le da al espectador la libertad de fijarse en cada imagen particularmente, de detenerse en una o de pasar a otra, sin esa necesidad de estar pendiente del video, de cuando de esta escena está muy lenta, entonces cuando paso a otra, ¿no? Ellos pueden pasar en el momento que quieran. Y esa es la facilidad, como, bueno, esa es la ventaja que tiene el dibujo, que maneja otro tiempo, también el tiempo en el que uno lo construye, también es una terreno que uno conquista como centímetro a centímetro. La pintura y el dibujo siempre está como, tienen un lienzo, un papel blanco, lo que sea, y tiene que ir conquistando centímetro a centímetro, componiendo, borrando, decidiendo. Y pues bueno, aquí ya estoy, ya me he como asentado como en la realidad. Voy a capturar otra vez como cosas como que partan de la realidad y que vivan en ella, y puede que sean incluso ilegibles en algunos momentos, pero pues es un punto en el que estoy como parado. Ya después de esto, pues me queda como esto de hacer los storyboards, de trabajar con los ritmos, con el tiempo, y pues me parece que casi toda propuesta de arte que pretende ser de alguna manera seria o formal, pues trabaja en algún aspecto como el espacio o el tiempo. La temporalidad siempre es como algo que inmiscuye casi todas las obras de arte, a la gran mayoría, de una manera u otra. Y este ya es como el trabajo que vengo haciendo en Lugar a Dudas. El primer problema que tuve cuando llegué al Lugar a Dudas era eso, como tenía que intentar como cambiar algo, como estoy cambio de escenario, entonces algo tiene que cambiar. Entonces trato como de prestar mucha atención a los cambios, trato de realizar sin éxito como es todas las grabaciones de las cosas que ocurren al día, pero realmente no lo logro hacer como con la misma facilidad que lo hacía desde mi casa mirando por la ventana. Acá es como un poco más difícil. Intento hacer muchas cosas como desprogramar mis recorridos, paseando un perro que me prestan. Solo tenía un punto donde regresar y podía ir a cualquier lugar. De ahí saqué dos que tres dibujos, salieron de ahí, pero pues realmente no fue lo que marcó la propuesta. Seguí entrenando como venía entrenando en Bogotá en la liga de boxeo, ahora entreno acá en la selección del Valle. Y pues yo creo que eso también hizo que la distancia fuera muy ruda, como entrenar con la selección de élite del Valle. Pues la de Bogotá, lo bueno es que tiene equipo A, B y C, en cambio el Valle solo tiene equipo A. Entonces la selección de élite, todos entrenan igual y todos entrenan igual de pareja. Y lo que hago, pues sí, aprovechando como que llego a la liga, pues encuentro imágenes, fotografías que me interesan, y como que doy un paso atrás en lo que hacía, como vuelvo a entremezclar como cosas mías que me salían de mí, de mi cabeza o de imágenes que me podía inventar, con cosas que encontraba acá. Bueno, a ver, este fue el montaje, pero lo que les quería mostrar, bueno, digamos esto. Acá vemos una imagen, esta imagen es lo que estaba haciendo, como es como grabar cosas de la liga, como fijándome más como en el espacio de los gimnasios de boxeo. Pues creo que algo tiene interesante, son como espacios un poco derruidos, como un poco rudos, porque realmente el boxeo es un deporte duro, y siempre se asocia como a gente que tiene una vida un poco dura, como el caso de cuando recién llegué acá, fue justo cuando acababa de pasar lo del campeón mundial de Luis Momo Romero, que es el primer campeón mundial que da el Valle del Cauca, que ahora defiende contra un armenio o algo así. pero que pues, fue una victoria como bastante importante para, pues, en la historia de la economía, por muchas razones. Y de ahí también como hay otra imagen que veo en las canchas panamericanas, es un recuerdo. Simplemente me parece como atractiva la imagen, pero pues también creo que hay algo metafórico como en esta gente como metida ahí en el agua. Acá vemos otra que es como mirando las estrellas, pues veo como una constelación, pero la constelación es una parte, una calavera. Y pues abajo vemos como una de las imágenes que me interesó cuando llegué a la oficina del presidente de la liga, que tiene como una foto de la selección Colombia del 80. Esta imagen por ejemplo me interesó, y acá lo que vemos, las líneas que divide todo esto, es como el peso, la selección se conforma por un peso, entonces se va como de mosca hasta super pesado, los 48 kilogramos hasta los 91 kilogramos. Pero pues yo también ligado como decía como en otros dibujos que eran sobre sangre, como acá vemos, entonces yo decía como bueno, uno liga también el boxeo digamos a la sangre, pero pues primero porque eso, la sangre se presencia en el boxeo, y es más normal que ocurra eso en el boxeo, como el boxeador se cortan o le revienta la nariz, como el dolor, pero también como las relaciones filiales, ¿no? La relación de parentesco sanguíneo, todas esas cosas. Pues acá no hay un parentesco sanguíneo, pero esto es un retrato prácticamente familiar. Realmente pues en los gimnasios de boxeo sí hay como una compañerismo que es poco usual en cualquier otro ámbito de la vida, como es mucho más honesto, mucho más fuerte, porque realmente es como que la rudeza que implica el deporte hace como que las personas tienen como a generar una unión, y esta es como una selección que fue bastante unida. De hecho, tres de ellos llegaron a las Olimpiadas y uno de ellos alcanzó bronce, que es el máximo logro que se ha hecho en el amateurismo en el boxeo. Pero bueno, me parece muy interesante, y pues también otro aspecto es que lo tomo de una fotografía, sí, pero pues me permito como tomar todas estas torpezas en los rostros y estas cosas como para quitarle como esa rudeza y darle como una, como otro aspecto, como un poco más inocente, más infantil a este retrato familiar prácticamente. Este es otro de esta escuela de boxeo de la Fuerza Aérea Colombiana que estuvo aquí en el Valle. Lo que hice fue tomar la primera imagen de abajo y la copié tal cual, la de arriba simplemente es como un complemento como para situar, como para darle un clima, y porque me parecía en color complementario como con la sudadera que llevaban estas personas. Acá no hago distinción en los rostros, simplemente en algunos que de pronto como en algunos de raza negra que aparecen en la fotografía. Y bueno, este es el montaje general. Otra vez vuelvo como a recurrir como a imágenes juntas unas de otras para dar esa impresión como de un mundo que se despliega frente a las personas. Esta imagen es el sur de Bogotá y pasa de aquí al occidente de Cali. Como simplemente nace como un gusto como por estas vistas aéreas, porque realmente tienen lo mismo que les decía, como cuando uno está en una vista aérea pues está sintiendo como que hay una ciudad y que las cosas están, que hay muchas cosas que están ocurriendo en la ciudad y uno está observando, que si sea de lejos, las cosas no están interconectadas, pero cuando uno las ve de lejos tiende a conectar. Esta es una de las imágenes, por ejemplo, esta es un escalón lleno de sangre. Esto lo encontré cuando estaba haciendo estos recorridos de caminar ahí como casi a la deriva. Bueno, y también realicé muchos videos, pero pues acá no tengo como el material para mostrar como los videos que tomé en la liga, y pues es un material aún crudo, pero pues es extenso, pero es aún bastante crudo y todavía no he decidido qué hacer con él. Esta imagen que está mirando este chico, pues es el storyboard que hice de los videos del gimnasio. Entonces son como del entrenamiento. Bueno, esta imagen fue la primera que realicé cuando llegué a Cali. Cuando me subí al taxi para llegar a la residencia, pues lo que había en la radio era como una crónica que estaba narrando en el noticiero local, que era sobre un asesinato, sobre un estrangulamiento. Entonces puse como este pequeño recuerdo ahí como en medio de toda esta masa de rayones. Y este es lo que les decía, el storyboard del gimnasio. Pues, tal vez no se entienda muy bien en esta fotografía, pero pues básicamente son como los espacios del gimnasio, cómo pasa la luz entre ellos, como el ring, el entrenador que una hora antes está limpiándolo para después que ese gimnasio quede lleno como de atletas que están ahí como dándole vida al gimnasio a través como de su trabajo, de sonido, que también es otra cosa que construye acá, como el sonido de los gimnasios que es similar entre ellos. Y pues simplemente eso, como imágenes que yo comprendiendo de afuera y otras que sí venían como de adentro, quería una imagen. Por ejemplo, esta es de afuera, esto simplemente es una imagen tropical que vi y decidí, bueno, darle como, sí vale la pena representarlo. Después pasé como a imágenes como un poco más complejas, que ya no tienen tanto que ver, digamos, con Cali, pero por ejemplo en esta quería como una imagen que fuera una historia y que hubiera como un tiempo, como sabemos lo que va a pasar dos segundos después de lo que ocurre en este centro. Uno toma decisiones, decidí hacer como un emblema del peligro, quería un hombre como amenazado por una jauría de lobos, después decidí que uno solo es una imagen más solitaria y como que iba más acorde con el escenario, después decidí que no fuera un lobo sino que tuviera como un cuerpo felino para que no pareciera un perro. Decisiones de ese tipo son las que uno va tomando para finalmente llegar a la imagen que uno quiere. Otra vez estos storyboards, pero son libres, otra vez trabajo sin un guión, sino una cantidad de imágenes que conectan entre ellas y que el espectador al entrelazarlas va formando más o menos un guión. Yo tengo un guión más o menos formado en mi cabeza, pero pues el espectador puede formarse otro. Y ya, este pues es el último trabajo que estaba haciendo, volví a pintar. La dificultad es trabajar con un solo color, sobre una dimensión de 1.70 x 2.20. Esta imagen pues es basada como un recuerdo. Esto es el barrio Siloé, iba pasando un helicóptero de la policía, pues es un barrio de la periferia, que podía ser, que en este cuadro puede ser cualquiera. Y el helicóptero igual, esto puede estar situado en prácticamente en cualquier lugar, pero creo que las ciudades como latinoamericanas tienen como barrios en la periferia que se construyen sobre la montaña. Y que pues todo este enjambre de luces pues era lo que me pareció como estéticamente atractivo, pero también como duro después como la imagen de del helicóptero pasando como vigilante. Y pues bueno, este cuadro no está terminado, es como el proceso en el que estoy. Y lo mismo, es como otra vez tomar decisiones de cómo voy a hacer cada cosa, si voy a utilizar pinceles redondos o planos, de pronto el redondo da más línea, de pronto en la parte del cielo vale la pena como dejar espacios descubiertos para que respire el cuadro, dónde cargar, dónde componer más, ese tipo de detalles son los que decidí que iba a tomar en la residencia, como tomar decisiones, como el espacio para eso. Decisiones y pues para observar el propio trabajo. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Hola, me llamo Marisa, soy de Holanda y en este mes de mayo hago una residencia en Lugar de Dudas. Quisiera darles algo sobre mis obras. Soy dibujante y hago dibujos que cuentan fragmentos de historias sobre viajes. Y son viajes a tierras remotas que quizás existen, pero quizás no. Y en estas tierras pasan cosas extrañas y misteriosas. Por ejemplo, puedes encontrar en mis dibujos unos hombres luchando sobre una isla que encontraron, o un gigante, animales fantasmas, un tirano que está devorado por su propio miedo. Una calavera andando solito por el mar perdido. Así cuento partes de historia sobre un lugar mítico. y es un lugar mítico. Para hacerlo, busco, por ejemplo, fotos en los periódicos, los diarios, en el internet, y también libros sobre la historia. Saco imágenes de arte popular y de la historia del arte y los mezclo con mi propia imaginación para llegar a este mundo, que es como una mezcla de ficción y realidad. Uso imágenes de, como la memoria colectiva de imágenes que tienen todos. Bueno, y estas imágenes los copio, los voy trazando y los copio otra vez y otra vez para apropiármelos, para que ya no sean de otras, pero que lleguen a ser mis imágenes. Y también copio imágenes de la historia del arte para aprender nuevas maneras de hacer líneas. Y manchas. Uso diferentes materiales para dibujar, como tiza o lápiz, carbón, diferentes materiales. Y me interesa cómo puedo llenar un espacio como con líneas o manchas en diferentes maneras, y así aprendo de, por ejemplo, los viejos dibujantes de China o de Van Gogh, quizás en otra. Y también uso perspectivas diferentes en mis dibujos. En un dibujo quizás enfoco en un detalle como este mono. Voy haciendo un inventario de todo lo que hay en este mundo, como cuáles herramientas quizás pueden usar la gente que vive ahí, o cuáles animales viven ahí, cuáles plantas hay. En un dibujo puedo enfocarme en un detalle de este mundo, como ahí, pero también puedo tomar diferentes cosas a la vez. Esto puede ser como un pedazo de un cómic, como si la historia pudiera seguir fuera del dibujo. O así describo una escena de lo que está pasando. Hay otro detalle de una montaña misteriosa. Lo cual también me interesa es desde mi imaginación empecé a dibujar rayas para ver a dónde llegaba. Y hay una escena de elefantes luchando. También hago mapas en que describo cuáles pueden ser los habitantes del mundo mítico. Así que a veces es como miro las cosas de muy cerca. Y en otros dibujos hago un paso atrás para ver las cosas con más distancia. Y el año pasado he hecho muchos pasos atrás para ver todas las historias a la vez. Y empecé a dibujar todas las figuras a la vez en grandes papeles que miden como un metro y medio en alteza y 2 metros, 3 metros, así. y siento que estos dibujos me dan muchas posibilidades nuevas. Son muchas capas de líneas, uno encima del otro. Y empiezo con solo dibujar líneas, es como una escritura automática. Sin pensarlo, y empiezo a echarle figuras, algunas son planos y encima de las líneas, y otros los puedo dejar en las líneas. Algunos son planos y otros tridimensionales, y a veces pongo como rastro encima de las líneas, y muchas veces le doy vuelta al papel porque busco como un orden desordenado, pero mi cabeza siempre quiere ordenar las cosas, entonces a veces lo pongo así. Para que no sea todo loco. En este dibujo quise averiguar qué pasa si pongo una figura grande en las líneas. Pero también ahí hay como un pequeño cómic con unas figuras. Hay muchas cosas para ver. Es una figura grande, pero también muchos pequeños. Y otra cosa que pasa es que las líneas salen del papel y entran en el espacio. Eso lo hago con pequeños palos de madera. Pego mis dibujos en aire. Esta es una instalación que he hecho al inicio de este año en un museo en Holanda. Hice mucho de estos dibujos que están muy llenos de líneas. Y los corté para hacer como grandes manchas en el espacio. Luego hice líneas en el espacio con esos palitos de madera. Y al fin he añadido dos dibujos pequeños que son figurativos. Y el espectador pudo entrar en el espacio y deambular por el espacio, y cuando iba caminando siempre veía los dibujos pequeños de diferentes perspectivas, entonces cambiaba el perspectivo que tenía y las relaciones que conectaron, como cambiaba la historia que veía, porque siempre veía diferentes dibujos a la vez. Entonces podía deambular así y imaginar cuál sería la historia, pero no tiene una conclusión fija. El espectador lo puede imitar. Y lo que estoy haciendo este mes, durante mi residencia, es por un lado ando en Cali visitando los museos y hago fotografías de las cosas que me interesan. Busco en periódicos fotos que puedo usar en mis obras, como de esa memoria colectiva que todo el mundo conoce. Y estos los uso en dibujos nuevos. Pero por otro lado, quiero averiguar qué pasa si no uso estas cosas para hacer mis dibujos, sino las historias que me cuentan las personas que viven aquí. Entonces ando hablando con la gente de Cali para saber cómo viven, cómo son sus vidas, cuáles cosas les interesan, cuáles cosas les conmueven. Y hago dibujos sobre lo que me cuentan. Entonces eso es como una manera muy diferente de trabajar para mí, y muy nuevo, y lo estoy investigando. Y la próxima semana voy a estar aquí en Lugar a Dudas, en unos días a la hora del té, y los invito muy cordialmente para venir, porque me interesa mucho saber cómo viven ustedes. No sé si quieren compartir conmigo alguna parte de su historia. Y la información estará en Facebook, creo. Entonces, está muy invitado. Aquí en Cali. Yo considero mi práctica artística entre un artesano y un curador, que estoy interesado en trabajar con el material y el contexto, con material y contexto como materia para manipular y producir significación. Estaba en el inicio de mi trabajo, estaba en producir objetos y me fui a trabajar con un artesano en Marrakech, y estaba en Marruecos, y estaba produciendo objetos que son así, objetos que considero como intermedio entre la cultura y la tradición de los artesanos y lo que yo traigo conmigo. Entonces son como objetos que son extraños, ¿no? Que no realmente tenía no tienen ninguna función. Eso es un otro trabajo. Después, una otra parte de mi interés estaba en la explorar diferentes maneras de producir. De un lado, los objetos que son de color estaba más así como estaba interesado en utilizar vieja técnica de cerámica y ver cómo se puede reactualizar, cómo se puede utilizar en un contexto más contemporáneo y también cómo transformar esa técnica. El otro es un trabajo que está más con más moderna, así con una técnica más moderna, que es con un computador y impresión en tres dimensiones. Y estaba trabajando con el programa, pero de una manera más intuitiva y básica, entonces que no tenía realmente un gran conocimiento del programa, pero estaba haciendo gestos muy simples de repetir, de cambiar el volumen. Y entonces todos los objetos tienen un relacionamiento, ¿no? De un objeto nació el otro. Y después con uno de esos objetos me fui tenía a la prueba de para China y recomendado de que hacen una copia de ese objeto para cambiar la dimensión. Al final lo que es interesante de ver es que el objeto que estaba hecho con la mano, con la competencia de la persona, se parece como un objeto que está hecho industrialmente, ¿no? Que no se ve como algo y esto es un poco así de esta línea de trabajo, es el último, porque así tenía una frustración que en el trabajo final no tenía elementos que estaba muy importante y lo que estaba pasando en la situación, ¿no? Que yo viajando por esos países, trabajando con esas personas y también que así, que toda esa situación que está muy complejo y muy interesante no estaba presente en el trabajo. Entonces me fui como una fase de construcción en mi proceso, también en el trabajo y de cuestionamiento, que para abrir más el trabajo y también para integrar en el trabajo más el contexto. Y esa mesa es como una situación donde como el proceso está mostrado y que los elementos son así, que no tienen más funciones o si la función puede venir más tarde, entonces es una situación intermedia. Después el trabajo cambió bastante y estaba más interesado de trabajar en el relacionamiento en el contexto, especialmente con la situación del museo y los museos etnográficos y también la idea de las colecciones, los objetos y cómo un elemento depende de la situación donde está presentado, cambia completamente la significación. Y esta estaba intervención en el museo donde se ve una pequeña imagen, hay un elemento que no se ve en la grande y es un objeto muy simple, muy básico, que he comprado en la tienda y solamente lo he colocado en la situación del museo. El otro trabajo importante que está hecho en una situación muy particular y también que estaba un momento porque he trabajado con la conexión personal de una persona y la persona se murió. Entonces he utilizado el apartamento como lugar para de exposición y he utilizado los objetos como así, he tratado los diferentes objetos solamente con la interesado en la forma, en la materia y no en la significación o la función de los objetos. Y también veo como esas imágenes son como retrato de esa persona. Y también tiene algo que ver porque el acto de coleccionar es un acto que es un relacionamiento con la muerte, ¿no? Que pues, la idea de coleccionar es porque no queremos morir. Entonces, creo que estaba en una situación sí, interesante. Y después tenemos ese trabajo que creo que es. Ese trabajo es el primero más importante que realmente existe, depende del lugar, ¿no? Del contexto. Y es un jardín botánico que estaba que se va a cerrar en algún de aquí a poco. Entonces las personas han invitado a artistas para investigar el jardín de una otra manera. Yo he trabajado durante un mes en ese sitio y estaba interesado en dos cosas distintas. De un lado, de hacer trabajo que si no conocemos el lugar, no sé la intervención o el trabajo no está tan visible, ¿no? Se puede pensar que es algo que es parte del jardín. Así, para cuestionar, ¿no? la importancia del trabajo de arte, la visibilidad. Y el otro aspecto del trabajo está con esa idea de categorizar, de hacer categoría, de hacer división, de hacer como esa cosa científica para la comprensión de la naturaleza que se necesita de hacer categoría. Entonces, utilizado esa idea de una manera muy abstracta y hecho solamente así la separación o división con elementos de colores y con gestos muy simples de, por ejemplo, la foto de aquí. Esta idea estaba muy no estaba ordenado. Entonces me fui por un proceso de ordenar el espacio el último proyecto, que es un proyecto colectivo que estaba con entonces somos un grupo de 10 artistas que tenía 5 artistas de Brasil y 5 artistas de Amsterdam, y nos hemos trabajado durante un mes en un espacio de exposición. Y después de leer algún texto y discutir los textos, hemos decidido que no vamos a mostrar así trabajo, pero que nos vamos a trabajar con la idea de hacer eventos, que al fin de cada semana vaya a tener diferentes eventos, donde y la idea es que es más como una plataforma, y como que que el artista, pero también las personas que van a visitar la exposición, todo el mundo está en el mismo ¿sí? Y participan junto a algo. Entonces, la imagen aquí estaba la enorme inauguración, y la idea es que cuando las personas estaban entrando en el espacio, hemos cortado palitos de madera a la altura de las personas, y estaba usado para marcar la chaqueta, sí. Y también hay un cambio con la luz y ya están no, no había nada más. Y la imagen, otra imagen de arriba, eso creo que estaba más interesante. En el centro del espacio tenía una mesa con instrumentos y máquinas electrónicas. También las personas podían traerse un instrumento. Y bueno, todo el mundo no necesitaba de tener ningún conocimiento de música. Todo el mundo podía participar. Y el otro es, nos hemos mostrado varias películas y para cada película tenía una manera diferente de sentar. Después, bueno, ahora estoy interesado durante así un año de hacer varias residencias y de trabajar con esa idea de viajar, de cambiar de sitio, ¿no? Que eso es también parte del trabajo. Un elemento muy... Un elemento muy importante ahora para mi trabajo es la tesis que he escrito para mi máster, que estaba investigando la cuestión del museo etnográfico y cómo se puede trabajar con la colección y cómo se puede trabajar con este contexto de una manera más interesante y más contemporánea. Y bueno, con la cuestión del museo etnográfico es también la cuestión de cómo se trata del otro, ¿no? de la cultura que no se conoce, de lo que es, no es familiar. Entonces, sí, tenía en el sitio tenía varias ideas de cómo, por ejemplo, de que la historia es una historia que también también con, no solamente tiene una historia, pero también las pequeñas historias de las personas o de comunidades que no son tan conocidas, también es parte de la historia, o que la historia se trata de manera más subjetiva o más libre, más creativa, o también, por ejemplo, que la colección de un museo es una colección que cambia más, que hace más cambio, y no que es una cosa que es así durante años, siempre lo mismo. Entonces, para mí, el trabajo ahora es como una manera de poner en práctica ideas que estaban más adelante. Y eso es un otro elemento importante, que es como un diagrama de cómo trabajar, porque la idea es más de tener una manera de trabajar y no de tener una idea precisa de lo que quiero hacer. Entonces, depende de cómo los elementos funcionas, el resultado va a ser muy diferente. Por ejemplo, aquí hay un grupo con las personas, objetos, tradición, arte, evento, comunidad, el museo también era. Y depende de cómo esas diferentes cosas se articulan, el resultado se puede estar muy diferente, ¿no? Se puede estar una publicación, se puede hacer un evento, se puede... Realmente la finalización, ¿Al cierre del proyecto? Sí, la finalidad. Finalidad del proyecto puede cambiar, ¿no? Y bueno, aquí por el momento tiene diferente investigación, por ejemplo, más así documento. Eso es el nacimiento con el que he visto en la calle. Entonces, así utilizar elementos de que se encuentran en la calle. Hay un elemento muy con esta cuestión del museo. He investigado bastante el Museo de Arte Colonial aquí en Cali. Y por el momento, por ejemplo, hay eso que es una video más de documentación, que parte del museo tiene una iglesia, pero también un convento. En ese proceso es que todo no hay nada que se nada que se borra, todas las cosas se utiliza. Y por ejemplo en el inicio la mixtura que se utiliza para hacer los hostias, la parte que no se cocina es utilizado para hacer una bebida más alta. Y entonces, por ejemplo, eso sería interesante de trabajar con, de hacer algo con eso. Y otra cosa que es interesante, que hay una pintura que es muy interesante en el museo. Y aquí tiene una descripción que es... Obra que se conoce como La Revolución de la Vida. Es una obra en que no se da la ropa. Y por decirlo de una razón, es una obra que trata de diseñar un salto, que es un salto. Por eso, un poco más amplio. Entonces, ahí tenemos una obra que se conoce como La Revolución de la Virgen. Es una obra con influencia barroca y por esa misma razón es una obra que trata de enseñarnos algo, de explicarnos algo. Por eso lo que nosotros apreciamos puede verse contrario a la física y puede incluso carecer de perspectiva, pero lo que al autor le interesa es precisamente contarnos algo que es difícil de entender, y nos lo explica a través de la representación que hace. Aquí podemos apreciar en lo que podríamos llamar un primer plano a la Virgen María acostada sobre lo que pareciera ser una especie de altar. Al mirar a la Virgen, vemos que no hay sentido de perspectiva. Y ella, estando acostada con una túnica y con un manto puesto sobre ella, no se ve que ni el manto ni la túnica caigan de forma natural, sino que están rígidos, como si estuvieran almidonados. Es decir, está acostada y los pliegues de su vestido están en sentido horizontal y no caen en sentido vertical. Esto lo hace el autor para decirnos que la Virgen María se quedó dormida y se murió mientras dormía. Pero al pintarla de la forma como la estamos describiendo, nos indica que si nosotros giráramos la obra 90 grados hacia la derecha, ella se vería como si estuviera de pie, y al tener las manos juntas, se vería también como si estuviera rezando. Obviamente no podemos girar la obra, pero sí podemos girar nuestro cuello 90 grados a la izquierda, y allí va a tener el efecto. Ella está apoyando su cabeza. Aquí es de investigar un espacio que no es el espacio de lugar, ¿no? Que no es un espacio de arte contemporáneo, ¿no? Pero no, también que no es el espacio del museo, pero que es un espacio que es así como una casa, que es una casa abandonada o que no tiene nada dentro. Es como así como que funciona como una plataforma donde las diferentes investigación o el trabajo personal, pero también ese trabajo con museo o con comunidad, así se puede encontrar en el lugar y bueno, depende de los diferentes elementos, así a trabajar con exposición, eventos, cosas así. Aquí, ¿dónde está? Gracias.